Hemos recibido la grata noticia de que la Cámara de Diputados de la Nación va a hacer una capacitación en perspectiva de género y legislación, y Viedma ha sido elegida como la única localidad de la provincia para llevar adelante esa, participar de esa capacitación que lleva adelante la Cámara de Diputados. La verdad es que entendemos que es producto del trabajo que venimos haciendo en perspectiva de género desde el Consejo, y estamos sumamente agradecidos por esa invitación. El lunes 5 se firma el convenio y en el mes de noviembre se va a hacer la capacitación virtual. ¿Y de qué cosa la capacitación? ¿Es solo una vez o cómo será la modalidad? Son dos encuentros virtuales en los que se van a abordar temáticas específicas, entre ellas algunas vinculantes con la elaboración de legislación y otras con cuestiones que vienen a sostener desde el cuerpo teórico, y después hay un conversatorio. ¿La capacitación será solamente para el personal del Consejo Deliberante? Claro, la capacitación es legislativa, con lo cual los que están invitados a participar son concejales, concejalas y quienes ellos designen. La realidad es que nosotros entendemos que después de esta capacitación está en nosotros poder replicar el conocimiento adquirido, y entendemos que así lo haremos seguramente. ¿El convenio o la capacitación de cuánto tiempo es? Solamente son dos encuentros en el mes de noviembre y un conversatorio, porque entiendo que a lo largo de la gestión se van a ir haciendo distintas cohortes de capacitación. En esta primera son 16 localidades, y creo que por eso te decía al inicio, el orgullo nuestro es que Viedma ha sido elegida, incluso única junto con Ushuaia, de la región sur del país. ¿Cómo se mantiene con la Cámara de Diputados más allá de esos dos encuentros que se van a realizar? Sí, nosotros ayer mantuvimos una conversación, yo particularmente, con el diputado Luis Di Giacomo, y él se interesó mucho por esta invitación que nos había hecho. Creo que este es un primer paso para tener un acercamiento no solo formativo, sino también en cuestiones más específicas de intercambio. Entendemos que la Cámara de Diputados obviamente tiene una presencia significativamente importante en la legislación, pero poder aprender y tener cercanía, que es lo que nos pasa también con la legislatura de la provincia de Río Negro, siempre es importante para el Consejo Deliberante. ¿Qué temáticas se debería tratar primero dentro de la perspectiva de género? En principio, conocer de qué se trata la perspectiva de género. Muchas veces hablamos de políticas públicas vinculantes y creemos o sostenemos situaciones muy comunes que todos por ahí manejamos. Y tal vez de lo que se trata es de buscar instancias que legalicen la igualdad y la validación de derechos, que es un poco lo que entendemos. La precariedad laboral hay que analizarla desde todos los puntos de vista, la visibilización de la mujer en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo también hay que visibilizarlo, y si hay que normarlo para que esto tenga una mirada equitativa y obviamente de igualdad, será. Concejal, es profesional de la salud también y vienen realizando reclamos a nivel nacional. Le quería preguntar su opinión respecto al reclamo que vienen llevando adelante los trabajadores. Bien, nunca voy a estar en desacuerdo con el reclamo que realicen los trabajadores de la salud. ¿Cree que es necesario ese aumento que están pidiendo tanto en la provincia de Río Negro como a nivel nacional? Es necesario escuchar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque hoy están viviendo un momento muy complejo.